Y bueno, también que sepan quienes están escuchando que el espacio está abierto para quienes quieran compartir el lugar, ya sea brindando talleres, charlas, conocimientos, o bueno, viendo si quizás también tienen alguna producción propia y local, que bueno, eso también es una característica de quienes estamos en el mercado, que los productos son productos realizados por cada uno de nosotros, ya sea alimentos u otras cuestiones así de uso, pero bueno, lo importante es que sean de acá, de la zona, y que siempre se remarque ese tipo de producción local.